¿Cómo te va, Omar? Buen día para vos, para todo la barría, y te mando un abrazo grande. Bueno, gracias por atendernos, ¿eh? Aquí estamos con Agostina de Lepiane para compartir este momento y conocer algo más de este encuentro que tuvieron ayer consejeros escolares justicialistas del Frente para la Victoria en San Vicente, donde estuvo el gobernador y el ministro de Educación también, ¿no? Sí, el gobernador finalmente al final no pudo ir a cerrar, mandó ese gabinete, mandó saludos, porque se le complicó una visita que tenía con la presidenta. Esto fue el último momento que estaba todo preparado. Pero sí, como bien decías vos, tuvieron todos los consejeros escolares del Frente para la Victoria de la provincia, entre ellos los de la Barría también. Uh-huh. Y la verdad que tuvimos una jornada de trabajo muy interesante, que terminó cerca de las 2 de la tarde, y en la cual tuvimos la posibilidad de trabajar con el ministro Porto durante una hora y media, todos los consejeros de la provincia. Así que un muy buen encuentro. Había más de 100 distritos representados, había otros distritos que no pudieron estar por cuestiones de un día de semana y de mucha distancia, pero la verdad que una jornada de trabajo muy muy productiva, y ya planteando nuevas jornadas para el mes que viene. Uh-huh. Gonzalo, Agostina lo saluda, ¿cómo está? ¿Cómo te va, Agostina? ¿Bien? Bien, bueno, preguntarle a qué conclusiones se arribaron, cuáles fueron los temas a los que se abocaron, ¿no?, en este trabajo ayer. Ya, generalmente en este tipo de reuniones, donde nosotros los funcionarios que nos toca estar en la provincia nos reunimos con los compañeros, en este caso los consejos escolares, que también son funcionarios en el territorio, lo que se aborda más que tema de coyuntura son temáticas generales y de largo plazo. Digo, son lugares de discusión de medidas de Estado, son lugares donde se discuten ideas y donde se plantean nuevos proyectos. Ayer el eje fue muy claro, se trabajó sobre dos temáticas que están revolucionando en gran medida el sistema educativo, que una es la asignación universal por hijo y la otra es la alfabetización digital que está lanzando la provincia de la mano del programa conectarigualdad.com, que a nosotros nos impacta de lleno, porque por ejemplo, ya para el año que, hacia finales del año que viene, nosotros vamos a tener 2,5 millones de alumnos en la provincia de Buenos Aires con su notebook tomando clase. Digo, eso va a ser una revolución en el sistema de aprendizaje general que nosotros ya tenemos que estar trabajando. Ya venimos trabajando hace algunos años y ya tenemos que profundizar. Y la otra, la otra línea de trabajo que te comentaba, la asignación universal por hijo, que para nosotros es una medida revolucionaria desde el gobierno nacional, a nosotros nos genera un impacto positivo muy fuerte, porque, digo, yendo de lo general a lo particular, es la medida que ha generado que haya 200.000 alumnos más hoy en la provincia respecto del año pasado, y esto hace que tengamos que trabajar sobre cargos, sobre infraestructura, sobre mobiliario, sobre planes de estudio, sobre extensiones de jornada, sobre servicio alimentario escolar. Pero básicamente ayer lo que se trabajó fueron sobre estos dos ejes. Uh-huh. Bueno, y ya planteando futuros encuentros, de acuerdo con lo que usted decía, para el mes de julio ya también hay nuevas reuniones. Sí, la Unión de Consejos Escolares Justicialistas existe, ya existía de antes. La decisión, claro, política ahora desde el Ministerio de Educación es fortalecerla y robustecerla, por eso se abrió a todos los distritos de la provincia, y están planteando jornadas de trabajo en el interior, porque generalmente este tipo de reuniones se hacen siempre en la capital, y digo, nosotros no queremos reforzar ese centralismo administrativo, sino que sean realmente foros de debate y de discusión. Entonces se están planteando una jornada probablemente en la costa para el mes que viene, el Partido de la Costa, y hacia septiembre una jornada en Bahía Blanca. Gonzalo, bueno, imagino que incorporar 200.000 alumnos más a las escuelas, eso, como decías vos, significa bueno, más infraestructura, más cosas, ¿no?, para poder albergar a todos estos alumnos, cosa que por ahí también se venía reclamando ya anteriormente en algunos casos, que algunas escuelas no estaban en condiciones. ¿Cómo manejan todo eso? Mira, Omar, es que es completamente cierto lo que decís vos. Hay una decisión previa del gobierno de la provincia con la obligatoriedad de la secundaria, obligatoriedad en el sentido de que el Estado está obligado a brindar la secundaria, o sea, nosotros hoy tenemos una escuela pública obligatoria que va de los 4 a los 18 años. Esa fue la primera medida. Eso nos generó, no es difícil entender que recursos para educar a una élite sobran, el problema es cómo generamos recursos para educar de manera obligatoria y total a toda la población de 4 a 18 años. La asignación universal por hijo, como bien decía, nos genera un ingreso de alumno muy alto, que es el efecto que se buscaba, porque una de las condiciones para recibir la asignación universal es que los chicos estén escolarizados, los chicos del hogar. Y la verdad que nos genera desafíos importantes, nos agrega volumen de trabajo en áreas, como bien vos decías, vos, infraestructura, movilidad y otras más que ya teníamos. Pero nosotros desde el gobierno de la provincia y la línea que baja el ministro Porto, tenemos completamente claro que son los problemas que preferimos tener. Nosotros preferimos tener problemas de infraestructura y ver cómo lo resolvemos para educar al 100% del alumnado y no tener problemas por educar al 40% con examen de ingreso. Esta es una decisión política desde un estado. Todos los estados del mundo están yendo a este sistema educativo extendido hasta los 18 años. Y la verdad que sí, el tamaño del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires hace que pequeños porcentajes de problemas sean muchos casos. Vos pensás, Omar, que nosotros hoy en la provincia de Buenos Aires tenemos 8.800 edificios. Quiere decir que si en el 1% de los edificios tenemos problemas edilicios por día, son 88 escuelas por día, ¿está bien? Uh-huh. Con lo cual es un sistema en el que hay que estar continuamente trabajando, es un sistema que crece siempre, que necesita más cargos, porque hay más chicos, que necesitan más mobiliario. Pero bueno, es el desafío de tomar estas medidas políticas que apuntan a la justicia y que todo aquel en la provincia de Buenos Aires, todo joven menor de 18 años que quiera asistir a la escuela, está en condiciones de hacerlo. Gonzalo, en el tema del servicio alimentario escolar, también lo mencionaba el SAE, ¿cómo estamos en la provincia de Buenos Aires? ¿Hay alguna novedad respecto a quizás futuras partidas o ha tenido también que realizarse algún movimiento o recomposición en virtud precisamente de estos nuevos desafíos de los que hablaba? Mira, en servicio alimentario escolar, yo lo he hablado mucho también ahí en Radio La Barría cuando me han llamado, nosotros pasamos como dos momentos. Nosotros cerramos el año pasado con una tendencia que venía de años anteriores de que la presencia de chicos en los comedores escolares venía mermando a la luz, porque esto digo es un fenómeno general, a la luz de años, 4 o 5 años de mejora económica y que esto se sienta en la familia, la cantidad de chicos que asistan a los comedores escolares primero se amesetó y después empezó a descender. Esto hizo que el año pasado nosotros termináramos con un excedente de dinero muy grande que nos planteaba que era más la previsión presupuestaria, o sea, estaban previendo que iban a haber más chicos en los comedores que lo que finalmente hubo. Lo que se hizo este año de desarrollo social, y nosotros lo acompañamos, es volver a establecer cuántos son los cupos, distrito por distrito, de chicos que necesitan de servicio alimentario escolar. Generó tensión, generó ruido, yo insisto que esto no fue un recorte y hoy está claro que no lo fue, porque hoy nosotros ya tenemos toda la provincia medida, estamos con menos cupos del año pasado, porque la verdad que el impacto más grande del ingreso de los chicos al sistema escolar por asignación universal por hijo se nos dio en la secundaria, porque en la primaria el nivel de escolarización ya era muy alto. Entonces, el servicio alimentario escolar que más impacto tiene para nosotros, que es el servicio de plato de comida en la mesa, es en la primaria. Hoy nosotros estamos asistiendo con servicio alimentario escolar a 500.000 de chicos en la provincia, con DMC, que es desayuno y merienda completa, a 1.500.000, y son más o menos los números que teníamos previsto, y ahora el trabajo es, el gran desafío es cómo seguimos mejorando las partidas presupuestarias, que se aumentaron el 50%, y cómo controlamos que la calidad en los comedores sea buena, porque a veces están los cupos que para todos los chicos que lo necesitan, está el dinero, y lo que no tenemos que perder de vista que también el objetivo es que el sistema de comedores sea de calidad, no solo en la calidad alimenticia que es básica, sino también que haya una recreación y un trabajo sobre la comensalidad en los comedores que no sean, que hagan que sean comedores dignos. No sé si soy claro en esto. Ese es más que nada nuestro objetivo. Yo estoy mucho más preocupado hoy por la calidad de los comedores que por los cupos. Los cupos que se necesiten van a estar porque la provincia nunca ha dejado de dar cupos donde haya necesidad de un chico que no tengan la alimentación en la casa. La problemática más grande es que además esos comedores sean de calidad. ¿Hoy por hoy son de calidad los comedores en la provincia de Buenos Aires? ¿Se está brindando esa calidad? Sí, mira, yo te puedo decir que en línea general los comedores funcionan muy bien. Por supuesto, que como te decía recién, el 5% de comedores con problemas, estamos hablando de muchísimos comedores. Claro. En líneas generales el servicio es bueno, la provincia está pagando al día, No hay atraso hoy en los pagos. El año pasado se vivió una situación que nos atrasamos debido a la crisis internacional en los pagos. Hoy estamos al día y la verdad que Desarrollo Social, de manera conjunta con nosotros, estamos haciendo un trabajo de seguimiento importante, pero no con la lógica de auditar, ¿está bien? No con la lógica de controlar si la declaración habla de que hay un comedor de 100 chicos, vid y vigilantear a ver si hay 100 chicos. No, sino con la lógica de ver que ese comedor, los docentes se estén comiendo con los chicos, se practique la comensalidad, que el servicio de comedor sea parte del proyecto educativo de la escuela, no solamente una instancia donde los chicos comen y vuelven a clase.